vos, mi Nicaragua, en el fecundo río de tu voz. Creo en estirpe azul de tus montañas, creo en el magma eterno de tus ojos. Yo creo en vos, mi Nicaragua, creo en tu terca vocación de libertad, en la rabiosa flor del optimismo, creo en la herencia de tu dignidad. Yo quiero que me mires a los ojos, Nicaragua, decirte lo que guarda para vos mi corazón. De sueño transparente, de sueño limpia y clara, te quiero con ternura, te quiero con pasión. Espero que contes siempre conmigo. Te juro, no te voy a defraudar. Darío nos exhorta a unir nuestra energía, espira concentrada de luz y hermandad. Yo creo en vos, mi Nicaragua, en tu vocación de libertad. Yo creo en vos, mi Nicaragua, en la herencia de tu dignidad. Yo creo en vos, mi Nicaragua, en el fecundo río de tu voz. Yo creo en vos, mi Nicaragua, te quiero con ternura, te quiero con pasión. Yo creo en vos, vocación de libertad. Yo creo en vos, mi Nicaragua, en la herencia de tu dignidad. Yo creo en vos, mi Nicaragua, en el fecundo río de tu voz. Yo creo en vos, mi Nicaragua, te quiero con ternura.